río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir. Y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Buenos días, aquí estamos. Buenos días. El compañero Chiqui y yo, Corina, en una nueva audición del Frente de Lucha Ambiental de Lía Villalba, como todos los domingos a esta hora. Saludamos al compañero operador, a los que están en la planta, que permiten que esto salga bien. Hoy tendremos comunicación con alguien que ya hemos estado en otras audiciones con él, en una incluso del año 22, sobre un tema muy importante que no ha tenido ninguna difusión. Pero antes de ir al grano, no sabemos si ya estamos con Claudio. Sí, hola, Corina. Buen día, ¿cómo estás? Antes, parece que sale bien. Antes de empezar, voy a leer tu currículum, porque siempre hay gente que se va agregando a los escuchas, ¿no? Aparte, hay una cosa que es interesante también, digamos, ver lo que hay atrás de las afirmaciones de una persona, sí, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que hay gente que tiene años de estudio, de trabajo, de investigación, etcétera, y que cuando habla no habla por hablar, habla porque una base, un estudio, etcétera. Entonces, en ese sentido, nos parece que siempre es necesario, es bueno dar esos elementos. Perfecto, entonces voy a leer. Bueno, Claudio Martínez de Vaz se graduó como químico farmacéutico y se posgraduó como doctor en ciencias biológicas, biología molecular y celular. Su trabajo académico desde la biología y la biotecnología y además de la docencia y extensión se centra, entre otros temas, en el estudio de los OGM en alimentos, materias primas y cultivares. Bioseguridad, ADN ambiental e interdisciplina. Jubilado pero no retirado. Es docente libre del Instituto de Biología de la Facultad de Ciencias, Universidad de la República del Uruguay, en la sesión bioquímica. Integra el colectivo interdisciplinario TA, que quiere decir transgénicos y alternativa agroecológica. Es el responsable académico de los convenios tendientes a implementar el etiquetado de alimentos transgénicos en los departamentos de Montevideo y Paysandú. Integra la UXNAL, que es la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina, desde su fundación en 2017. Casi nada lo del ojo, sobre todo eso, ¿no? Divulgador científico, que es muy importante justamente llevar a la ciencia a la gente, importantísimo. Pero aparte es músico y compositor, integra la banda Supernova y tiene un CD como solista que se llama Uroboro. ¿Está bien, Claudio? Sí, está muy bien. Queríamos decir que con Claudio ya el tema que nos lleva hoy, que es un decreto de ahora de marzo del Poder Ejecutivo. Esto nació, digamos, lo primero fue en el año 2022. El disparador fue, de que habláramos con Claudio, un artículo en la rendición de cuentas sobre la regulación de, entre comillas, nuevas técnicas de mejoramiento genético, que le llaman ETB, incluyendo la edición génica. Y creando un grupo de expertos que iba a determinar si son o no organismos genéticamente modificados. Y si se considera que sí, Uruguay, como adhirió al protocolo de Cartagena, tienen que ser estudiados por un equipo técnico y ser objeto de regulación y evaluación de riesgo. Bueno, esto fue un poco escandaloso, poner esto en la rendición de cuentas y ustedes se movilizaron, ¿no? Y el grupo TAI y varios otros colectivos apoyamos, como el Delia Villar. Eso fue retirado de la rendición de cuentas. Tiempo después se presentó como proyecto de ley. Después, por un diputado de Florida. Después, no sé, tú nos dirás, quedó todo un poco quieto, por lo menos para nosotros, hasta que ahora, el mes de marzo, salió el decretazo, ¿no? Sí, como que se le terminaba el tiempo a este gobierno y decretaron así nomás. El último año me parece que es un año duro porque aparecen todas las cosas que quieren dejar ya marcadas, sí. Marcar la cancha, digamos. Sí, no damos abasto los que estamos en estas cuestiones de cuidar el ambiente, de las luchas que hay que dar y las movilizaciones. Bueno, así que vamos a tener que pensar. El nombre es como que fuera algo bueno, ¿no? El mejoramiento genético. Bueno. Así que te dejamos un poco que expliques tú, ¿no? Sí, no vamos a tener mucho tiempo y ya le digo a los oyentes que si tienen dudas se comuniquen conmigo, porque digo, hemos generado material público para que la gente se informe y está disponible en YouTube. Entonces, y hay actividades que han sido largas porque es un tema muy complejo. Sí. Pero ya decimos que, bueno, contamos con poco tiempo ahora en esta audición como para poder entrar a fondo en ciertos aspectos, pero vamos a tratar de hacer un resumen, ¿no? Esto es, hablando de decretos, digamos, es como la continuación de aquel decreto 353 del 2008 que regulaba la aprobación de organismos vegetales genéticamente modificados. Eso por un lado, ¿no? Ahora, este decreto va mucho más allá, porque esto, más allá de las técnicas o no, que después, si querés, la describimos un poco, esto va a vegetales, animales o microorganismos en relación a la producción agropecuaria, acuícola o forestal. Así está puesto, ¿no? Lo tenemos acá adelante. Y sus derivados. Bueno, claro, sí. Lo primero que hay que decir es que acá se genera una especie de vacío legal porque el decreto anterior hablaba de vegetales. Y acá habla de animales o microorganismos además. Por lo tanto, lo que está faltando acá, que Uruguay nunca llegó a concretar, es una ley de bioseguridad que contemple todo. En esa ley de bioseguridad, justamente, habría que adherirse en los hechos, ya no formalmente, al protocolo de Cartagena sobre seguridad de la biotecnología. ¿No? Y que ahí define a un organismo modificado, dice organismo vivo modificado, o sea, vivo puede ser cualquiera de estas categorías, ¿no? Se entiende cualquier organismo vivo que posea una combinación nueva de material genético que se haya obtenido mediante la aplicación de la biotecnología moderna, ¿no? Y la biotecnología moderna es la aplicación de técnicas in vitro de ácido nucleico, incluidos el ADN recombinante y la inyección directa de ácido nucleico en células u orgánulos. Bueno, bien, la edición génica, sin haberlo definido, o estas, fíjense las trampas del lenguaje, ¿no? Sí. Estas NBT, ¿no? Nuevas técnicas de mejoramiento, sí. que como tú decís, bueno, el mejoramiento se puede hacer de muchas maneras, el hombre siempre ha estado mejorando, digamos, su cultivo como parte de su cultura, ¿no? Parte de trabajando con la naturaleza y no como en las últimas décadas contra la naturaleza a través de intervenciones muy profundas a nivel genético. Estamos hablando de la ingeniería genética acá. Entonces, claramente los productos de edición génica vienen a través de un proceso que tiene que ver con las técnicas de ADN recombinante y tienen una combinación nueva de material genético, porque justamente lo que se busca editar el genoma para obtener un organismo diferente, porque si no ¿para qué lo vas a hacer? Tiene que ser algo diferente. Entonces, esta visión, imagínense que ustedes tienen un texto de Word o lo que sea en la pantalla, y van y le cambian una letra. Dicen, no, mira, yo quiero escribir esta palabra con esta letra, se la voy a cambiar, ¿viste? Y para mí va a quedar mejor. Entonces voy a mejorar el texto, ¿no? Pero con la técnica de saco una letra y pongo otra, ¿está? Bueno, bien. Este saca y saco y pongo se hace por ingeniería genética. Claro. ¿Está bien? Sí, en vez de hacerlo con el teclado de la computadora, lo hacemos por ingeniería genética. El texto que queda es más o menos el mismo. Pero hubo una intervención. Y eso por eso se llama edición, ¿viste? Porque es como que quien edita un texto. Ahora, lo que sabemos de estas técnicas, como toda técnica que involucra seres vivos, es que no son muy eficientes, que digamos, y además cometen errores. Entonces, cuando vos quisiste cambiar una letra del texto, se te cambiaron otras además. Eso se cambió el sentido, claro, ¿no? Bueno, ahí está. Ahí vas a un paso más allá, Chiqui, que es justamente el contexto, el sentido. Si vos empezás a cambiar letras, al final el texto se convierte en otra cosa. Claro, porque hay que... Sí, que perdóname. No, a lo que voy es que acá lo que se está apuntando es una estrategia, yo le llamo de anteojeras, ¿viste? Que te ponen anteojeras, ¿viste? Como los caballos, para que miren solo para un lado. Sí. Bueno, entonces, acá lo único que se mira es la letra esa que quisiste cambiar. Si se cambió, está todo bien, pero no se mira todo el contexto, como bien dice Chiqui recién, del resto del texto y los errores que se introdujeron. Y eso, entonces, tendría que ser analizado a fondo, porque se genera un producto nuevo que posiblemente se libere al ambiente en miles de hectáreas, que después va a terminar en nuestros alimentos, que posiblemente también derrame después o se traslade a productos que tengan que ver con nuestra salud, que eso después lo podemos hablar, ¿tá? Entonces digo, eso tiene que ser analizado, pero muy a fondo, porque estamos tratando de técnicas novedosas que tienen no tienen más allá de 20 años, ¿tá? 10 años básicamente, no 20, 10, y además que apenas empiezan a conocer los impactos que tienen sobre los seres vivos. Porque acá, a diferencia de las técnicas anteriores de transgénicos, que se trabajaba in vitro en un tubo de ensayo, acá se trabaja in vivo, sobre la propia célula. Y cuando vos te pones a intervenir en una célula que está viva, hay mecanismos de sobrevivencia de la célula que cuando... de alguna manera siente o sensa o detecta que hay un cambio en el genoma, una intervención. Una agresión casi. Bueno, se puede ver así porque estamos en una estrategia de guerra, ¿verdad? Se despiertan mecanismos de reparación que hacen que pasen cosas, que haya cambio, que la célula, para adaptarse a ese agresor, como tú le decís, produce cambios. Y a veces son cambios que no son intencionados, pero son reales. Eso no se puede desconocer. Y hay una dimensión de tiempo también, ¿no? Porque, exacto, como tú decías, esto es algo bastante nuevo, viendo a nivel, digamos, del tiempo que llevan haciéndose. Pero también cuando vos tenés un nuevo resultado, tenés que ver no solo lo que pasa en el tubo de ensayo o en tal prueba que se hace, sino en el correr del tiempo. Si eso degenera en otras cosas, etcétera, tiene que haber como evaluación de riesgo, claro, ¿no? Dentro de eso tiene que tener un estudio a un plazo relativamente más largo. Por supuesto, una evaluación de riesgo donde esa dimensión de tiempo tiene que ser tomada en cuenta, pero yo digo, acá llamo la atención a la gente que nos está escuchando de que vean que los tiempos para las corporaciones multinacionales que están atrás de todo esto, los tratan de acortar lo más posible, con justamente con esa trampa del lenguaje que dice hay que avanzar a la velocidad de la ciencia, ¿no? Sí. Es algo que suena conocido a esta altura, sí. Pero avanzar a la velocidad de la ciencia es su ciencia corporativa, y no la ciencia independiente que sabe que tiene que tomarse un tiempo para ir probando cada aspecto de lo que nosotros manipulamos en el laboratorio, y después se pasa a un ensayo contenido, y después se pasa a un ensayo a campo, y eso hay que ver a lo largo de varias generaciones, si hay algún cambio o no hay un cambio. Implica además utilizar técnicas que son muy sofisticadas, pero que existen y están al alcance de los laboratorios nacionales también, técnicas que pasen una lupa por sobre todo el genoma, o sea, el material genético que se editó, para ver si hay cambios que son relevantes o no. Sí. Todo eso tiene que hacerse y lleva tiempo. No hay otra. No podemos pasar entonces de los 15, 20 años que se tarda en aprobar un vegetal transgénico al día de hoy a 2 o 3 años como pretenden con estas nuevas técnicas. Porque, y ahí está la cuestión. Porque podemos ir a la velocidad de la ciencia, pero contra un muro. Sí, claro, como ha pasado con otras tecnologías que han sacado últimamente, como la del ARN mensajero modificado, que se comieron un montón de aspectos de seguridad que no se analizaron. Y que la vacuna, por ejemplo, por el COVID, ahí. Por ejemplo, y si se analizaron, no fueron hechos públicos. Y esto es otra cosa preocupante, claro. Queridos amigos, que el hecho de que se va a trabajar con un grupo de expertos, ¿tá? Que este decreto nombra un grupo de expertos, y ese grupo de expertos en ningún lado dice este decreto de que van a comunicar su resultado a la ciudadanía. En ningún momento la ciudadanía tiene injerencia en lo que está estudiando este grupo de expertos para productos que después van a terminar en nuestros alimentos o en el ambiente en general. Y a esos expertos se les exige confidencialidad. Eso está, lo que quería decir también yo, la confidencialidad. Claro. Y además, yo veo con esto, sí, que puede influir y influye justamente en la biodiversidad, en la salud humana, todo. Acá no aparece, por ejemplo, en ese grupo de expertos, me hace acordar el grupo de expertos de la Seguridad Social, el GTT, sí, se llama. Por ejemplo, el Ministerio de Salud Pública no está, la salud no está. Bueno, ¿no? Eso es grave, para mí es grave. Es muy grave, sí. Esa omisión es grave, porque por más, fíjense que acá lo único que se apunta es a la producción agropecuaria. Sí. Es lo único. El resto no lo miramos. Sin embargo, esa producción agropecuaria termina nuestros alimentos. Claro. Termina nuestro organismo, claro. Termina nuestro organismo. O sea, el ambiente influye en nuestra salud, obviamente. Si hay un ambiente contaminado, porque digo, esto está dentro del mismo modelo extractivista a gran escala que venimos viendo en las últimas décadas, ¿verdad? Sí. Que viene de la Revolución Verde. Entonces, esto apunta a aumentar la productividad como sea. ¿Tá? El resto no me preocupo. Bueno, que no esté gente del Ministerio de Salud Pública acá presente en esto, a mí me parece que es una omisión muy seria y que debería revisarse. Sí. Incluso muchas veces hasta tendría que haber una seguridad un poco mayor, porque, digamos, con los OGM, que estaba ese organismo para autorizarlos, sí, los nuevos eventos y todo ese tipo de cosas, estaba el Ministerio de Salud Pública y eso, pero algunas cosas se llevaron adelante, digamos, en votaciones donde quedaban afuera o en contra el Ministerio de Salud Pública y el Medio Ambiente, y los que mandaban eran Finanzas, Relaciones Exteriores, Industria, o sea, que incluso aunque estén, hay que ver qué prerrogativas tienen, ¿no? Porque son cosas que es la salud pública, no es cualquier cosa lo que está en juego, ¿no? Sí, sobre todo, digamos, siempre el que tuvo mayor injerencia y mayor poder de decisión fue el Ministerio de Ganadería, sí, Agricultura y Pesca, que sabemos con quiénes está alineado, ¿no? Entonces, esto realmente es serio, está bueno llamar la atención de la gente que esto está sucediendo, que además abre la puerta a las técnicas estas de edición génica, no solo a vegetales, animales y microorganismos, sino que abre las puertas también en un futuro muy próximo a la edición del ser humano, ¿tá? A través de lo que son las terapias génicas y otras técnicas parecidas, ¿tá? Porque esto ya está sucediendo en otro lado del mundo. No podemos pretender que justamente esto, que en este decreto incluso ni se toma la tarea de traducir, ¿no? Le llaman NBTs en inglés, como sí, si nosotros estuviéramos viviendo no sé dónde, ¿viste? ¿Por qué no se toman el trabajo de traducir esto y explicarlo? Aparece ahí como NBTs. Sí, así empieza el decreto, justamente. La primera frase es esa. No, yo creo que hay una intención ahí, Claudio, porque en la traducción ya ponen la palabra mejoramiento. Entonces ya es como un direccionamiento, como que esto es bueno, ¿no? Exacto. Después, si yo estuve buscando la traducción más o menos del inglés, ¿viste? Y serían nuevas técnicas de reproducción o de crianza o de creación, puede ser. O sea que lo acomodan de tal forma que pase más. Y la otra cosa es que es como una costumbre, que ya lo estábamos hablando hace un poco, de poner varias cosas juntas como para que pase desapercibido, no levantar la perdiz, ¿no? Por ejemplo, exacto, dice: las que incluyen las técnicas de edición de genoma. O sea, como que hay otras que son de mejoramiento y eso, que pueden ser más clásicas, que no representan de repente peligro, pero dentro de esas metes esta otra, entonces es como un borbollón, ¿no? Es como, un montón. Y una cosa tan importante y tan seria no tiene ninguna discusión. El Tratado de Escazú no se tiene en cuenta para nada, no, pero para nada, realmente se lo pasan por arriba, no que sea que se me escape el disparate, que lo primero es la información, la participación y el acceso a la justicia ambiental. Mira, el otro día justamente hubo, compañeros le escucharon por Zoom, una puesta a punto, no sé cómo es, de una hoja de ruta del Escazú, y estaba la CEPAL. Entonces, como era de acceso, lo podía mucho. Un compañero le preguntó, entonces, ¿cómo en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo no se permitió que esos científicos argumentaran sobre el proyecto Neptuno? Porque iba a ser imparcial, ¿te acuerdas? Sucedió hace pocos días. Entonces la CEPAL, el que estaba de la CEPAL, dijo que no estaba al tanto de eso, ni siquiera decía, yo qué sé, voy a informarme, ¿no? Una cosa, es una risa, ¿viste? Esos tratados, sí, firmas de tratados y eso. Como tú no decías, se respetan para como nada. Como tú decías hace un momento, esa ley de cuestión, digamos, así ambiental, generaría otro tipo de responsabilidades, ¿no? No gobernar con decretos, ¿no? Claro. O sea que, sí, como falta todavía, pero por las dudas yo quiero decirte una cosa. Tú nos tenés que dar ese YouTube para que la gente pueda buscar si quiere. Pero además habíamos dicho que íbamos a hacer una charla presencial contigo. Y después, bueno, en marzo se vinieron, hubo el Día Mundial del Agua, el 8 de marzo el Día de la Mujer Trabajadora. Y este mes estamos, que se termina, hay que terminar de juntar las firmas para el plebiscito sobre la seguridad social. Entonces vamos a ver de repente el mes de mayo, porque yo sé que hay mucha gente que está interesada, y esta audición, claro, no da para, hay que explicar mucho más cosas, y capaz que tú quieres mostrar de repente alguna proyección o algo para algunas cosas, por ejemplo, del genoma, por ejemplo, ¿no? Así que nos comprometemos, tenemos eso en debe. Y habría que hacer más de una, porque esto realmente hay gente que quiere saber y ellos realmente no, no hacen nada por divulgarlo, ¿no? Esto es un decretazo en algo tan importante que no se entera, nos enteramos, yo qué sé, porque algunos que estamos más en este tema ambiental y apenas, no sí, todo sí, el pero mundo tenés tampoco. Que estar aparte muy atento es porque no hay ninguna divulgación, por supuesto. Se hace todo para que la gente no, no conozca. Entonces, a su vez, como hay que tratar de hacerlo llegar a una buena cantidad de gente y que también empiecen a entender estos temas, sí. Porque son temas, es como todo, que nos atañen a todos y que es necesario para posicionarse, tener conocimiento firme, bueno, ¿viste? Y ya sabemos, en caso de los OGM, todo lo nefasto que han traído, ¿no? Desde la contaminación de las aguas, del aire, el cambio del uso de la tierra. Tenemos ejemplos, uno de los más, Julio de los Santos, cómo fue afectado por los agrotóxicos, otros que están afectados y no se sabe. Él fue más conocido porque recurrió a la justicia, pero hay muchos que hasta mueren y sin saber si con y sin ser bien diagnosticado, porque muchos médicos, la mayoría, no saben, porque creo que la facultad no les enseña todos los efectos nefastos que puede haber con los agrotóxicos, ¿no? No, claro, y justamente esos agrotóxicos quedan en nuestros alimentos. Estamos sí. comiendo alimentos contaminados. Claro. Son los ingredientes no declarados que decía nuestro colega fallecido Daniel Marino de la Argentina. Ah, sí. Claro, eso es un tema muy serio. Sí, yo me pongo a las órdenes de ustedes para cuando organicen algo, y ahí estaremos, iremos con algunos de mis colegas, con Santiago, con Pablo, con Natalia. Sí. Que siempre estamos trabajando en estos temas, analizando. La verdad que no nos dio el tiempo esta vez para presentar un recurso a este decreto para impugnarlo, porque justamente no lo hicieron justamente unos días antes de la Semana de Turismo. El plazo corrió durante la Semana de Turismo, terminó el lunes de esta semana como para presentar, pero bueno, yo creo que si la sociedad empieza a tomar conciencia, empieza a informarse y formarse de estos temas. Bueno, siempre hay posibilidad de cambiar esto en el futuro, ya sea a través de otro decreto o a través de un plebiscito, como sea, porque estos son temas centrales. La biología nuestra está en riesgo, como nunca antes en la historia de la humanidad lo estuvo, porque le abrieron la caja de Pandora con esto, y la posibilidad de intervención sobre nuestro ADN es nunca había sido tan facilitada como en estos momentos. Hay enormes intereses comerciales atrás de todo esto, sí. intentando imponer tecnologías experimentales de las cuales no sabemos qué puede llegar a pasar. Y entonces ahí tenemos que estar muy alertas y levantar nuestra voz como ciudadanos. Claro. Exactamente. Nosotros justamente divulgación de esto es uno de los objetivos del Delia Villalba, así que quedamos. Y sabes qué, como nosotros, un segundo nomás, mandame si tú quieres por el YouTube dónde encontrar, porque nosotros como esto tenemos los grupos de difusión con la audición podemos mandar ¿dónde eso. ¿Dónde pueden ampliar? ¿Cómo pueden ampliar de allá? ¿Estamos? Te mando los enlaces por WhatsApp y tú los agregamos. Bueno, muchísimas gracias, Claudio. Y bueno, la vamos a seguir de manera presencial, vamos a organizar, ¿verdad? Hasta el operador ahí me está diciendo que sí. Vamos, gracias, Claudio, hasta pronto. Un fuerte abrazo a todos y gracias por la comunicación.